caminar llegué a su casa. Comencé a tocar para ver si estaba. Si ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues no estaba. Una vecina dijo, ya está casada.